Hola, bienvenidos a un nuevo programa del Economista del Medio. Mi nombre es Gabriel y hoy estoy con... Hoy y siempre, ¿no? Bueno. Ah. Llegamos al tercer episodio de la segunda temporada. Está bastante bien. Y de corrido. Sí, bastante bien. Podemos celebrar, ¿no? Es verdad. Chin, chin. Celebremos. Muy Empezamos bien. Con comida, eso es importante. Trajimos comida, trajo comida. Traje comida, ¿qué tal? Soy Jorgelina Rosario, acá estoy con Gabriel. Vamos a empezar el tercer programa del Economista del Medio, el tercero de la segunda temporada, ¿no? Que viene bastante... ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Eran tres, tenés razón. Es que la primera y la segunda... Perdida no, ya. Pero igual es entendible, porque yo la primera la hice en marzo del año pasado. Después me fui de viaje, después volví, después seguí y dije que era la segunda. Ah, dije pero... que... Hice un poquito de trampa. Está bien, entonces, no, está bien, claro, metiste dos en un año. O sea, vos está perfecto que digas que es la segunda, porque bueno, una por año tiene más sentido. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, ¿de qué nos va a tocar el día de la fecha? ¿Qué vamos bueno, a hoy vamos a hacer un programa, un podcast más político, ¿no? O sea, que no voy a tener que vamos hablar. Sí, ¿cómo que no vamos a tener que hablar? No. ¿Qué hicimos? ¿Dólar? ¿Hicimos crecimiento económico? El de dólar la rompió. Sí, le fue bien. Por suerte, sí. Estamos muy contentos con la repercusión que tuvo. O mucha gente que lo escuchó, eso nos pone bien y espero que les haya servido, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sirvió y después la discusión se siguió calentando. Uh-huh. Y va a dar que hablar el tema dólar este año porque, bueno, otra vez bajo, ¿sí? Va a mantener un nivel debajo de los 16 pesos por un buen tiempo. Por un buen tiempo, sí. Y eso es lo que marca, aparte después las decisiones que se tomaron, ¿no? Aparte de que, sí, es como vos decís, va a tener mucha vigencia. Yo creo que es un tema que no va, por lo menos hasta antes de las elecciones, no va a moverse como decís, y después de las elecciones probablemente sí tenga mucho más vertiginosidad. Pero bueno, octubre está muy lejos y Ajá. Lo que vamos a hablar hoy, bien político en realidad, y la verdad es que se mechan un poco las decisiones económicas dentro de lo que es la política, es quiénes quieren el gobierno. Eso. Porque yo soy visto un votante independiente que se acerca a las elecciones y no conozco el equipo que me representa un año y medio después de que está en el gobierno. Entonces... Sí, bueno, lo conoces por fotos, lo conoces por declaraciones, pero hoy vamos a ver un poco cómo es la toma de decisiones. No vamos a abrir el panorama tampoco, no vamos a hacer un abanico de qué pasa en cada ministerio, porque la verdad que a nadie le interesa y nos aburriríamos. Los ravioles, muchísimo. Los ravioles son para la gente que no trabajó, que tuvo la suerte de no trabajar en el sector público en algún momento y confundirse con los organigramas. Son los distintos departamentos y estructuras internas que te marean. No, eso es demasiado, mucho, no lo vamos a abarcar acá porque necesitaríamos muchos minutos que no los tenemos. Días enteros. La idea es un poco conocer quiénes quieren el gobierno a la hora de tomar decisiones, las decisiones que nos cambian, la verdad, la vida todos los días, ¿no? Porque eso es en parte la política. Para bien o para mal nos va cambiando las decisiones de todos los días. Y en este quién es quién, viste que siempre Gaby se habla de la mesa chica. Uh-huh. ¿Qué es la mesa chica? Uno se imagina una... ¿Qué te imaginas? ¿Una mesa ratona chiquitita? Una como esta, como la que estamos grabando. ¿Una redonda? ¿Sí? ¿Redonda? ¿Qué te imaginas cuando te hablan de la mesa chica? Arturo y la mesa redonda. Yo me imagino una cosa así. Pero sí, era mucho. Yo te cuento que la mesa chica hoy del gobierno de Cambiemos, del gobierno de Mauricio Macri, es mucho más chica que la de Arturo. Y cuando hablamos de la mesa chica, hablamos de muy pocas personas. Hablamos del presidente. Obvio, ¿sí? Pero que sí, ¿no? Si el presidente no está en la mesa chica, estamos en el horno. Pero está el presidente, ¿sí? Uh-huh. ¿Quién más está? Está María Eugenia Vidal, la gobernadora de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires. Ella tiene el sube y se sube a esa mesa chica. También se toma helicóptero, dicen. Tiene, bueno, llega en helicóptero a la mesa chica. Sí, no hicimos ninguna referencia negativa a eso. No, sabemos que es un helicóptero. No, es una realidad, es un hecho. Es un hecho. Después está, ¿sabes quién? El pelado. Pero hay muchos pelados. Eso te iba a decir. Voy a ser más detallista. Horacio Rodríguez Larreta. El anterior intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Intendente, dije. El actual. Anterior también. Y anterior. Anterior también. Sí. Hay que darle crédito, yo creo que sí. Sí, bueno, pero era el que manejaba todo. Y el cuarto integrante de la mesa chica, cuando hablamos de la toma de decisiones, ¿quién es? Redoblantes. El jefe de gabinete, Marcos Peña. Marquitos. Esas son, sí. Esas cuatro personas... Macri, Vidal, Rodríguez Larreta, Marcos Peña, son los que integran la mesa chica. Cuando hablamos de mesa chica, hablamos de esos cuatro, ¿sí? Uh-huh. No ampliemos más la mesa porque tiene cuatro patas, pero no tiene tanto espacio. Es buen punto. Es una buena analogía esa de que no hay tanto espacio. Ahora, ¿no? ¿Qué pasa con esa mesa chica? Algunos quieren entrar y no pueden. ¿Hay otros que quieren salir? Nadie quiere salir. Nadie quiere salir de esa mesa chica, pero algunos quieren entrar y no pueden. Hay una vicepresidenta que quiere entrar, hay un ministro que quiere entrar. Ministro misterioso. Sí, un ministro que quiere entrar. Y son muchos los actores políticos que piden ingreso codo a codo esa mesa chica. Uh-huh. Pero bueno, por ahora son esas cuatro personas. Ahora, ¿qué pasa con esa mesa chica? Cuando Macri llama, o sea, hay algunos interlocutores que tienen una entrada. O sea, hacemos el role model, sería la situación. ¿Viste cuando extendés un poco la mesa? Esas mesas que se abren, sí, se abren y se extienden. Y se convierten en esos rectángulos con bordes. Claro, bueno, redondos. En algunos momentos esa mesa chica se abre un poco, apa, ¿no? Apa. No hablamos de un Jaime Durán Barba, porque Jaime Durán Barba es un... contratista. Es un contratista, pero aparte es más un asesor, sí, digamos. No es que, si bien puede ir una mesa chica, no está en el día a día. Obviamente es un tipo que está enterado de lo que se discute ahí, entonces... Pero, por supuesto. Pero acá cuando hablamos más de quiénes pueden intervenir, estamos hablando de Lopetegui y Quintana. Ah, mirá, esas personas me interesan. Sí, contame Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, que son en realidad... dependen de la jefatura de gabinete de Marcos Peña y están ahí para intervenir en esa uh-huh. mesa chica cuando sea necesario, ¿no? Con algún número, con algún punto de vista o con uh-huh. lo que venga de algún ministerio. Estas personas entonces están en cierta relación con Marcos Peña, ¿no? Sí, claro. Responden a Marcos Peña. Responden a Marcos Peña. Responden a Marcos Peña. ¿Es así la causalidad o...? Bueno, en realidad vos sabés cómo es esto, ¿no? Eso. Responden a Macri. Responden a Macri, eso es verdad. Es así, todos responden a Macri. Yo recuerdo mucho, Gaby, una frase que dijo Macri el año pasado, que fue: Marcos, Mario y Gustavo son mis ojos y mi inteligencia, refiriéndose a las tres personas fuertes de la jefatura de gabinete. Uh-huh. Más que un mensaje externo, eso fue un mensaje interno de ordenamiento, ¿no? Eso. De decir, chicos, yo soy Macri, yo soy el jefe, pero cuando estos hablan, hablan por mí. Me gusta el jefe. El jefe. The boss. He's the boss. Pero cuando ellos hablan por mí, y esa es la realidad, después de esa frase de mis ojos, mi inteligencia, se vinieron dos salidas muy fuertes del gobierno. Uh-huh. No fue casualidad ni causalidad esa frase, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó? Se fue primero Prat-Gay. Mi tutor intelectual desde mi época de estudiante. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Lo tuve pocas veces, o sea, él más o menos daba los lineamientos de la carrera, pero me apareció un tipo que en esa época salía del Banco Central, ya había terminado su mandato, o se lo hicieron terminar, porque bueno, esa es otra cuestión. Y siempre fue un tipo muy prolijo, muy interesado, y de hecho es el que nos puso finanzas en la carrera, así que nos dio una orientación, ya para ese lado también. Pero bueno, no era ni los ojos ni la inteligencia de Macri, no tenía una buena coordinación no caló ni con los ojos ni la inteligencia de Macri, así que se fue. Otro de los que no pudieron tener una buena relación con los ojos ni la inteligencia de Macri, hablando de este trío de poder, es Carlos Melconian, ¿no? Que se fue del Banco Nación. Persona que hemos citado directa e indirectamente mucho cuando hablamos de los informes, que son muy relevantes para la City, ¿no? Sí. Lo que dice Melconian. Contundentes. Pesa lo que dice Melconian. Pesa lo que dice Melconian. Bueno, ahí te diste cuenta un poco que mirando hacia atrás fue un mensaje ordenador hacia adentro. Uh-huh. Eso fue un clave mensaje ordenador hacia adentro y... te marcó un poco la tendencia de por qué se va un ministro, por qué se va alguien con peso como Melconian en el gobierno, ¿no? Es, criticás a la mesa chica o no estás de acuerdo con la mesa chica o no querés hablar con el integrante de la mesa chica que es Peña, te vas. Ahora, ¿sí? Viste que vos me dijiste, bueno, la mesa chica, la extendemos un poco, aparece Lopetegui y Quintana. Bueno, hace poquito, de hecho, hace uno o dos días... José Luis Espert, un economista liberal argentino muy conocido, uh-huh. que tiene hace poco... Sacó un libro, exactamente. Usa Twitter... Le íbamos a mandar el chivo, inclusive. Señores, no tenemos ninguna relación con José Luis Espert, pero bueno, dijo muy sencillamente que ni Quintana ni Lopetegui sabían nada de economía, porque ellos eran millonarios que no pueden manejar a la Argentina. ¿Qué opinión merece? ¿O qué te pensás que fue esto? A ver, Espert lo conocemos, siempre quiere polemizar, ¿no? Eso es va a la confrontación. Es un provocador. Es un provocador. Ahora sí, yo siempre pienso que la cantidad de dinero que uno tiene o no tiene no determina la decisión política que puedes tener. Si tomas malas decisiones políticas / económicas o no sabes de economía, no depende de tu bolsillo. Es que yo recuerdo una frase de Quintana. A ver, que... hacer esa relación es muy básica, perdón, ¿no? Pero no, es obviamente. Muy básica y te diría que hasta evidente. Uh-huh. Bueno, pero yo para tratar de poner un poco de gris en estas cuestiones que perdón, provocadoras. Perdón mi negro, pero bueno, es así. Yo recuerdo hace un tiempo que Quintana, justamente en estas internas económicas, él decía que bajar la inflación iba a generar un boom de consumo. En años que estudié economía, ni en microeconomía ni macroeconomía encontré esa relación, ¿viste? Como que... Y eso había llegado y había calado hondo en los ministerios y esa ideología de bajamos la inflación y se reactiva por sí solo. sin hablar del salario, nada, ¿no? Tipo, solamente bajando la inflación hay un boom de consumo. Son esas cuestiones que te hace dudar un poco y de última podés llegar a concordar en algún punto con un experto y decir, estas personas son empresarios que pueden haber sido políticos, porque ¿viste? Las empresas son, tienen políticas muy profundas. O sea, de políticas saben un montón estos tipos. Pero, eso es muy importante lo que decís, porque muchos dicen que por haber sido CEOs de empresas no saben de política. No, al contrario. Al contrario, totalmente. Las empresas, y esto ya es una cuestión personal, tienen esa estructura verticalista, más que te digan que no, que es súper monárquica, y para llegar arriba cuesta un montón. ¿Ves? Uno piensa que es una democracia. No, no son democracias las empresas, justamente son todo lo opuesto. Llegar arriba implica un montón de pasos, sea de laburo, políticas internas. Es complicado, por eso digo que estas personas saben realmente, o sea, no llegaron ahí de casualidad o porque heredaron la plata. De hecho, Quintana, en el libro de Cambiamos, de Hernán Iglesias, él comenta que era un tipo que hizo él la plata, ¿viste? Entonces es una persona que sabe llegar a eso. Self-made, como le dicen en Estados Unidos. Eso, ¿no? Es lo que es una de las cosas que más le gusta a Macri, ¿no? El self-made man, ¿viste? Así como para poder. Bueno, él no es self-made. Bueno, esa es otra cuestión. No entremos en detalles de cómo eso, porque vamos a levantar polvareda como experto. No, pero es la realidad. Es la realidad. Yo me baso en hecho. Es un hecho, es un hecho, es un hecho, es un hecho. Bueno, sigamos adelante con esta cuestión porque me interesa mucho bueno, esto. Bueno, ya hablamos de la mesa chica, que son cuatro, Vidal. Sí, Vidal, Macri, obviamente, Larreta, Marcos Peña. Y dos que intervienen como Lopetegui y Quintana. Pero te voy a contar algo que pasó con Quintana, porque tiene un perfil más bajo de lo que tenía al principio. Y cuando se hablaba tanto de Lopetegui y de Quintana, siempre Quintana tuvo un perfil más alto que Lopetegui, porque Gustavo, recordemos que Gustavo fue ex CEO de LAN, de la aerolínea LAN acá en Argentina, no quería un perfil tan alto, que ahora lo tiene. Fue el tema, ¿te acuerdas cuando dieron marcha atrás con las jubilaciones, que les habían bajado las jubilaciones? Sí. Un supuesto error de cálculo. Un supuesto error de cálculo, que él se lo iba a decir, no se pueden correr, no nos pueden correr por un error de 20 pesos. 20 pesos. Bueno, sí lo pueden correr, porque generó mucho malestar en la interna de Cambiemos, del bloque, ¿sí? Hay gente que pidió su cabeza incluso. Pero bueno, no tuvieron su cabeza. Esto es la República Romana, tenemos a los cónsules, Quintana y Lopetegui, y alguien del Senado pidió su cabeza. Alguien pidió su cabeza, no vamos a decir quién, pero no. Alguien del bloque Cambiemos pidió su cabeza muy enojado. Hubo riesgo de quiebre ahí, quiebre interno. El primer año fue todo esto. O sea, esto fue el año pasado. No puede quebrar una alianza no puede quebrar en menos una... de un año. No, no. Y ahí fue cuando dijeron, bueno, vamos a dar marcha atrás. Y la verdad es que... Es una realidad, el perfil de Quintana bajó muchísimo desde ese momento. Recordemos que Quintana fue el CEO de PharmaCity. Él, claro, del fondo Pegasus, en realidad que bueno, después... Es el que nuclea, claro. Que es el que nuclea PharmaCity, donde vas y querés ir a buscar una cosa y te llevas 45, lo tengo calculado el promedio. Sí, sí. Voy a buscar una cosa y me llevo 45. Y es que viste, aparte cuando vas a la caja tienen toda la comida, es muy tentador. Todo. Sí, está bueno, todo hecho a propósito. Está todo hecho a propósito, pero no solo la comida, es todos los colores, bueno, mala mía. Bueno, y a partir de eso, un cambio, un viraje, cuando vos, bueno, hablás en este gobierno de no hay un ministro fuerte de economía, ¿no? Uh-huh. Siempre ahí vamos a entrar bien en la cuestión política barra económica, porque decís, ¿hay un ministro o no hay un ministro de economía? A priori, lo que uno ve cuando observa el accionar del gobierno es que se ha dividido en varios. El Ministerio de Economía, lo que era el superministro desde la época de Cavallo hasta acá, que fueron todos los ministros, inclusive Kicillof, han sido superministros. Ahora te lo abrieron por todos lados. Hay Hacienda, hay producción. Me lo han dividido por todos lados. Muy complejo para mí. ¿Y para vos quién es el ministro de Economía? Qué buena pregunta esa. Yo creo que el ministro de Economía actualmente es Macri. Es el que toma la decisión. También creo que Lopetegui y Quintana juegan ahí. O sea, no, por supuesto. Los cónsules tiene mucho conocimiento, pero la verdad es que sí. Macri actúa como una especie de ministro de Economía. Pasan las decisiones por él. Uh-huh. La línea editorial, digamos, por alguna forma, sale de ahí. Uh-huh. ¿Sí? Después le retocan un poco el discurso, ¿no? Hay gente que hace eso. Pero bueno, con un perfil más bajo de Quintana, fue Lopetegui finalmente quien empezó a coordinar los mini ministerios, porque no es por denostarlo, por ponerle mini, pero sí hay una coordinación superior, sí, con una hoja de ruta que tiene, digamos, hacia dónde tiene que ir cada ministerio, hacia dónde tiene que ir cada definición económica. Y a veces cuando hablas con las segundas líneas, ellos tienen que tener una reunión mensual tanto con Lopetegui como Quintana para decir, bueno, hasta acá llegamos, este es nuestro trabajo hasta el día de hoy y esto es lo que vamos a hacer hacia el futuro, estos son nuestros números. Los tienen bajo control. O sea. Sí, son presentaciones, ¿viste? PowerPoint, mostrar, mira, hicimos esto. Y te digo que la noche anterior están revisando el PowerPoint hasta la última tilde y punto, porque tienen terror. Terror de que salte algún error. Tiene mucho poder, entonces. Se nota que tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Y en esta coordinación está, bueno, Hacienda. Hacienda que tiene el rol de bajar el déficit. Hoy tiene Nicolás Dujom. Ese es Nicolás Dujom. Después yo le digo Dujom porque Dujom. Sí, viste que al principio nadie sabía cómo pronunciarlo. Pero es Nicolás Dujom. Hoy tiene la tarea principal en bajar el déficit. Y el cortocircuito que existía antes entre Sturzenegger y Pratt-Guy hoy no está con Duchovne porque no entra en esa línea. Finanzas, ¿a quién tenemos en finanzas? Tenemos a Caputo. A Caputo, que hace lo que prácticamente hacía antes cuando estaba Pratt-Guy. Va y pide deuda. El Ministerio de Deuda. Sería. Sí, es el ministerio de la Deuda. Parece Harry Potter. Sí, sí, sí, sí, el Ministerio de la Deuda y magias oscuras. Claro, porque los mercados financieros son esa cosa compleja, ¿viste? No importa, que venga el dinero, dijeron. Bueno, también tenés el Ministerio de Producción ahí. ¿Qué hace el Ministerio de Producción? Vamos a ser sinceros. No, Gabriel. ¿Para qué sirve el Ministerio de Producción? En un país donde la producción local está cayendo. Sí, es difícil explicar, ¿no? Pero bueno, en los últimos tiempos tuvo una gran tarea que fue precios transparentes, que no salió tan bien. Y bueno, está llevando adelante, si se pudiera decir, los últimos acuerdos laborales por sector. Ah, claro, porque producción nuclea también lo que era la Secretaría o el Departamento. La Secretaría de Comercio, bueno, la producción a cargo de Francisco Cabrera, ¿no? Un amigo de larga data de Mauricio Macri. Y antes, acordemos que ese comercio interior estaba dominado por Moreno. Y eso era, digamos, que Moreno era uno de los principales directores de la economía argentina. Kirchnerista. Y después tenés un ministerio que es bien político, que es el Ministerio del Interior. Ahí juega Rogelio Frigerio, que la verdad, si vos lo ves, no es un amarillo puro, porque no es un Cambiemos puro, pero tiene un buen juego con los gobernadores. La verdad que es uno de los ministros que vos lo ves y decís... Sorprende para ser economista. Sorprende. Pero bueno, metió más la pata en el barro económico con el tema de Procrear y los créditos hipotecarios. Bueno, ahí sí coordina más Lopetegui. No está bajo el paraguas total de Lopetegui, pero en esa parte sí hay una coordinación más con los ojos, parte de los ojos y la inteligencia de Macri. Bueno, de hecho, Frigerio está a cargo de, creo que, el plan fundamental para ganar las elecciones que tiene el gobierno, la obra pública. O sea, le dieron la obra pública. Le dieron la obra pública, exactamente. Y está jugando, que creo que es lo único que puede hacer el gobierno, porque fíjate, de los problemas que tiene el gobierno, que tiene Dujovne, de bajar el gasto. Por otro lado, tienen que ganar las elecciones, con lo cual esa compleja relación fiscal, ¿viste?, hace que estas estructuras crujan un poquito a veces. Porque, vamos a ser sinceros, salvo Caputo, que tiene un interés completamente opuesto, a veces chocan los tipos entre sí. Sí, a ver, hoy con las renuncias de lo que fue Pratt-Guy y Melconian, no hay grandes internas fuertes en discusiones ideológicas, no hay así de egos. Ideológicas, no hay de egos. Hay problemas concretos, digamos. Totalmente, y si bien obviamente la suba de tasas que lo estuvimos viendo la última semana por parte del Banco Central a cargo de Federico Sturzenegger, trajo un poco de ruido y una fuerte interna, esto sí hay que decirlo, entre Sturzenegger y Peña. Claro. Ahí el Banco Central cumple un rol dentro de todo lo que, si bien se habla de la independencia, sí, obviamente hay que tener en cuenta que es un organismo supuestamente independiente, sí entra a jugar un rol importante en lo que son la toma de decisiones económicas. Y esa interna hoy es muy clara entre Sturzenegger y Peña, por lo que generó la suba de tasas, ¿no? Claro. Con la obsesión barra meta de inflación que tiene el organismo. Ahora, hay que decirlo esto. Si bien se destaca la independencia del Banco Central, la decisión que toma Sturzenegger no es aislada, está totalmente coordinada con Mauricio Macri. Esa es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención. De hecho, es hasta qué punto el Banco Central tiene la famosa independencia sin ningún tipo de legislación de nadie. O sea, es Sturzenegger convencido de lo que hace, que sabemos que lo está. Pero... Que coordine con Macri no significa que él no esté convencido de las metas de inflación. Claro, por eso. Pero acá hay un problema, ¿viste? De hecho, se ha generado una mini polémica en el corto plazo en Twitter, que es un microclima, pero que sirve como para ver un poquito los humores. ¿Viste? Ha salido una persona que estuvo en el gobierno anterior, Delfina Rossi particularmente, que estuvo trabajando en el Banco Nación, polémica aparte. Y ella dijo que, bueno, viste, dado el stock de levas que hay una corrida contra y nos quedamos sin reservas. Entonces han salido muchos, viste, a decir, no, pero el Banco Central ahora tiene un régimen de tipo de cambio flexible. Podríamos estar horas explicándote por qué no debería intervenir, pero hay que ser sinceros. ¿Vos te pensás que con un dólar a 20 pesos no va a haber un telefonazo? Che, empecé a intervenir, subí las tasas. O sea, no, ahí... nadie va a dejar que se vaya el dólar a 20 pesos. Por eso, menos en un año político. Claro, menos en este año. Pero bueno, Gaby, vamos a tener dólar político este año, ya lo habíamos dicho. Claro, pero ponele un caso genérico, sí. ¿No? Ponele 2 años, ¿viste? El problema X ocurre, ¿viste? Y cuando se pone en juego la independencia, dado lo que vos decís, si se pone en juego la independencia del Banco Central, yo creo que hay teléfono ahí, o sea... Por desgracia, a uno le gustaría que tenga un banco central que apunte a una meta y el día de mañana que uno la cumpla, digo, bueno, ahora vamos a ver un poco de actividad e inflación. Pero un telefonazo, ahí va a haber ahí. O sea, no hay independencia. Claro, no, en eso estoy de acuerdo. La verdad es que no, en un caso hipotético, porque la verdad estamos hoy planteando algo contrafáctico, pero claro. No significa que no podría llegar a pasar en la Argentina. Esa es la cuestión, ¿viste? Todo el mundo te dice, no, bueno, qué sé yo, de última, si la gente deja de querer renovarle Levax, si tiene pesos, si quiere comprar dólares, irá al mercado y alguien le venderá y el tipo de cambio subirá acorde a la oferta y demanda. Pero vamos a ser sinceros, ¿alguien va a esperar que el Banco Central se cruce de brazos cuando va a ver que sube el dólar? No se va a cruzar de brazos. Pero en este caso particular, hablando de metas de inflación y la suba de tasas que se dio en las últimas semanas... Ahí sí hay una coordinación muy clara, un convencimiento de Sturzenegger de cumplir con las metas de inflación, un convencimiento de Mauricio Macri de dos cuestiones específicas. Se quiere ir con una inflación de un dígito. Pusiste un silencio, me preocupé. No te preocupes, se quiere ir, él quiere que su legado sean en la economía dos claves. A ver. Acceso a crédito hipotecario. Ok. E irse con una inflación de un dígito. Estamos hablando de un dígito anual, chicos. Claro, no se emocionen. Sí, porque ya tenemos un dígito mensual. Ya tenemos un dígito mensual. Ese es un pequeño problema. Me gusta eso del crédito hipotecario. Es esa asociación de los políticos argentinos, ¿no? En el largo plazo, que la gente acceda a la vivienda como dueño. Son como dos obsesiones, vamos a poner entre comillas, porque tampoco es una obsesión, pero son como dos legados que quiere dejar Mauricio Macri. Menem también dejó el legado de inflación. En lo que es la parte de Martini es terrible. Chicos. Yo, no, pero bueno, Cavallo hizo. Un día, ¿saben qué? La voy a sacar de la mesa chica. Pero bueno, Cavallo hizo lo que tenía que hacer, hizo la tarea. Bueno, ahora, para cerrar, ¿no? Ya sabemos quiénes están en la mesa chica, quiénes. La verdad. ¿Quiénes toman las decisiones que nos afectan día a día, que nos afectan, que nos benefician, que nos cambian? Los que se putean si pasa algo mal y corren para todos lados. Esa mesa chica tiene 4 integrantes, ya la conocimos. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber grandes cambios? ¿Qué va a pasar? Jorgelina. Todo depende de octubre. Eso, Jorgelina, danos una visión, usted que es una persona que está más metida. Ay, me dice usted, qué horror. ¿Qué prolijo que soy? Soy un... Demasiado. Bueno, vos. Ay. Vos, que estás metida más en el mundillo, yo que soy un técnico, que desconozco cuestiones políticas. Sí, se hace el boludo, pero... ¿Para dónde va todo esto? ¿Cómo vas? ¿Qué va a pasar? Bueno, la idea es que de acá a octubre no haya grandes cambios. Eso está definido porque... A ver, grandes cambios en el sentido de que nadie se vaya, nadie se haya ofendido, nadie se haya enojado después de lo que pasó en el Ministerio de Energía. Eso, yo quería no hacer el chiste por la duda de no herir sensibilidades, pero... Ay, por favor, no te vayas nunca de economista en el medio con una carta de renuncia así, te lo pido, por Dios. Que la luz te ilumine, que... May the force be with you. Sí, un poquito fuerte, ¿no? Para... Cada vez que hay un lío económico en el gobierno, la verdad es que corre fuerte el mito urbano de que Cabrera se va. Eso es verdad. Cada vez que pasa algo, sube la inflación, Cabrera se va. Suben las tasas, Cabrera se va. Falla precios transparentes. Es el fusil de cambio. Cabrera se va. Ya en el gobierno en serio lo llaman un mito urbano, ¿no? Porque siempre hay una opereta realmente de que el tipo se va y. Un día va a entrar una reunión y decir, el día que me vaya no se van a dar cuenta. Claro. Y Pancho no se va a ir. Por ahora no se va a ir, salvo que tenga otro cargo esperándolo en un país lejano. Pero creo que va a estar bastante debatido ese cargo, ¿no? Está muy peleado, pero no es un cambio que sea como, digamos, como el de Prat Gay o el de Melconian, que fue realmente irse una renuncia. Pero bueno, cada vez que hay un problema económico se va a reavivar esto de que Cabrera se va. Fusible de cambio, pero no lo es. Ahora, ¿cómo veo yo, digamos, ¿no? Porque es un análisis de acá a las elecciones de octubre, un escenario, la verdad, que bastante parejo de que no se vaya nadie, de que no echen a nadie, salvo algún ministro que... Se está midiendo a ver si va a la provincia de Buenos Aires. Que es un lugar complicado. Si Elisa Carrió, digamos, termina jugando en la ciudad de Buenos Aires, falta alguien para jugar en la provincia. Viste que ya dijo que no sabe qué hacer todavía. No va a la provincia directamente, ya categóricamente. No, pero va a jugar en la ciudad. En lo de la señora, dijo, que todos sabemos quién es la señora, Mirtha Legrand. y ahí comen hoy con Gabriel Martini. Pero dijo que no, que ella no se iba y que a provincia no jugaba, pero que iba a ver, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires todavía, a ver qué va a pasar. Es muy probable que juegue en Ciudad. Falta alguien para que juegue en la provincia. Tiene más exapil jugar... en Ciudad de Buenos Aires. Eso sí, ahí va a jugar algún ministro con poco conocimiento, porque la verdad ningún ministro mide. El problema es ese, aparte de la mesa chica, no podés, un Frigerio no lo podés poner, porque no, lo sacás de un rol que es fundamental. No, y aparte como no mide ninguno, agarra cualquiera es y que problema. Se peguen a la fiesta. No sé si es un problema, Gaby. Me parece que ahí es pegarse la figura de Vidal, pegarse la figura de Macri, sí, y que gane con eso. Nunca fue un gran problema en elecciones pasadas un desconocimiento del candidato. Recordemos que en las próximas elecciones donde renovamos legisladores, diputados y senadores, tiene más para perder el peronismo que el Frente Cambiemos, con lo cual... Cambiemos va a salir más o menos igual. Sí. Va a salir sí. más o menos igual. Por eso tampoco hay tanta desesperación, me parece. No hay desesperación, ¿no? Hay obviamente que hay, digamos, una necesidad de que salga bien parado, pero no va a haber tanto cambio en lo que es la composición del Congreso. Ahora, claro, eso hasta las elecciones. ¿Qué pasará después de octubre? Es un gran misterio, todo depende de los resultados. El largo plazo argentino. El largo plazo argentino, porque la verdad que octubre hoy es largo plazo para Argentina. No va a cambiar tanto la composición del Congreso para Cambiemos. Sí, obviamente que el resultado, si es positivo o negativo, después se va a evaluar. Lo que se está viendo hoy, en abril, es después de octubre buscar ya sí un ministro de Economía más fuerte. Y en el caso de que Cambiemos salga debilitado con pérdida de las elecciones, abrirle la puerta al radicalismo y darle un paso más. Hubo una queja de... el Alfonsín que hoy nos acompaña, que dice, bueno, justamente aquí, pero nos dijo que el radicalismo se entera por la prensa de lo que pasa en el gobierno. Es una queja fuerte para una alianza que... No es tan así. No es tan así. Está sumando su carta política. El radicalismo fuerte, digamos... Tiene ministros. Tiene ministros sentados en la mesa grande del gobierno. Sí, no es tan así. Pero bueno, es abrirle la puerta a un radical importante si... ¿Uno que empieza con ese? Martín. Pues no sé. Yo tiro porque es lo que tengo en la cabeza. No sé cuántos radicales hay. No con sé eso, qué tenés en la cabeza. Bueno. Eso para analizar. Pero bueno, la mesa chica es esta. Nosotros no estamos en la mesa chica, estamos en la mesa chica de economista del medio. Eso. Y esperamos poder seguir estando en la mesa chica de economista del medio, porque la verdad es que nos encanta juntarnos a hablar de boludeces. Terriblemente. Aparte, te dejás el segue perfecto para decir no solamente queremos estar en la mesa, sino queremos estar en sus oídos con cada programa, ¿no? Sí, yo sé que tienen que soportar mi voz. No, al contrario. ¿No? La mía, sí, la que raya. Sí, pues yo no sé configurar bien todavía las cosas. Años de hacer podcasting y todavía no. Temporadas completas de hacer podcasting. Exactamente, porque tres temporadas. Pero está bueno, después de tres temporadas, todavía repetirlo a la gente. ¿Dónde nos pueden encontrar para que nos pongan un me gusta o nos den una manito? Bueno, ¿no? Gaby, ¿dónde nos pueden encontrar? Estamos en Facebook. Estamos en Facebook, Economista del Medio. Ahí nos pueden escribir, nos pueden mandar mensajes, DMs, lo que quieran. Cada semana vamos a subir los podcasts ahí para que los puedan escuchar. Y lo ponen cuando van al trabajo, cuando vuelven, en el auto, en casa, un domingo bajón. Qué yankee lo del auto. También. Sí, el domingo es particularmente bajón para escuchar. El domingo es bajón para escuchar Economista del Medio. O el lunes, viste que no podés empezar y decís, ¿qué hago las primeras horas que estoy en el auto? Bueno, como para discutir, viste, el lunes al mediodía, con la discusión de trabajo, no saben qué pasa con la economía. Y ahí deprimís a todo. ¿Y dónde más nos pueden encontrar? Estamos en Twitter también. O sea, tenemos un handle ahí, es con del medio. Ahí posteamos también para las personas que usan más las redes sociales del pajarito. Y obviamente nos pueden escuchar en YouTube, en iVoox y en iTunes. Acuérdense, iVoox es como iTunes, pero en castellano, más accesible. iTunes es la de Apple. Y YouTube es para que todo el mundo pueda realmente escuchar el programa y verlo así. Y obviamente que nos pueden contactar por cualquier medio, por DM, pero si nos quieren mandar un mail con una consulta mucho más larga o preguntarle a Martini dónde compra sus remeras, que son increíbles, economistadelmedio@gmail.com. Así que bueno, bien, cumplimos hoy, ¿no? Cumplimos, yo creo que cumplimos. Sí, y la verdad es que queremos que ustedes sí sean parte de nuestra mesa chica de Economista del Medio. Yo soy Jorgelina de Rosario. Mi nombre es Gabriel. Nos vemos la próxima. Chau.